que mi puesto voy a armar. Yo aquí vendo todos los días botoncitos de colores, aromáticas limones, miel de abeja en su panal, el niño divino estampas, cigarrillos y novelas. Y antes de que a usted lo venda, mejor córrase pa' allá. Oye, ven y búscala, este es mi pueblo, ven y búscala. Oye, ven y búscala, el que trabaja, ven y búscala. Pueblo, ven y búscala. Oye, ven y búscala. El que trabaja, ven y búscala. Los de arriba se lavan las manos, mientras los de abajo se rompen la espalda. Busca por aquí, rebusca por allá, va sobreviviendo tu diario caminar. Esa es la idea de su desempleo, señores, trabajando sin remuneración. Busca por aquí, rebusca por allá, va sobreviviendo tu diario caminar. Se ven Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina. Niños sordos sufren de abuso sexual a manos de curas. Al menos 24 alumnos y exalumnos del Instituto Antonio Próbolo para Niños Sordos de la provincia de Mendoza denunciaron los abusos sexuales ante la justicia. Se estima que habría más de 60 víctimas. El escándalo se intensificó luego de saberse que uno de los sacerdotes señalados, Nicola Corradi, ya había sido acusado de delitos similares en Italia. El caso golpea las puertas del Vaticano, que habría desoído las advertencias de las víctimas italianas sobre Corradi, ahora detenido en Mendoza. El sacerdote italiano había sido acusado de abuso sexual de niños sordos en el Instituto Antonio Próbolo de Verona, Italia. Corradi nunca fue sancionado por los crímenes cometidos en ese instituto. Luego, la iglesia lo trasladó a la Argentina para trabajar con niños sordos en el Instituto Próbolo en Mendoza. El Papa Francisco no se ha manifestado públicamente sobre el caso y la Santa Sede se ha negado a hacer comentarios. Brasil. La mitad de los muertos en el motín de Manaus fueron degollados. Al menos 30 de los 60 presos muertos tras el motín del domingo pasado de la cárcel Anísio Jobim de Manaus, capital del estado de Amazonas, fueron degollados, según informó la Policía Civil. Según los investigadores, las muertes se produjeron por una pelea entre dos facciones rivales del narcotráfico, la Familia del Norte y el Primer Comando de la capital. El juez que negoció con algunos de los presos advirtió que la escena en el interior de la cárcel era horrible, con decenas de cuerpos descuartizados y amontonados. El sistema carcelario brasileño atraviesa una grave crisis, con problemas de superpoblación en las cárceles, pésimas condiciones y continuos enfrentamientos entre organizaciones criminales rivales. El viernes, la escalada de violencia se extendió al vecino estado de Roraima, donde 33 presos fueron mutilados con saña extrema y asesinados en la cárcel agrícola de Montecristo. Paraguay. Expresidente Lugo, favorito para presidenciales de 2018. El expresidente paraguayo Fernando Lugo, separado de su cargo en 2012, luego de un juicio político, lidera la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2018, según una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Socioeconómicos, CIES, que ubica al actual mandatario Horacio Cartes en cuarto lugar. En agosto de este año, el gobernante Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana, presentó en el Congreso Legislativo un proyecto de enmienda a la Constitución para autorizar la reelección de Cartes, que fue rechazado por la mayoría de la Cámara Baja. Por su parte, puesto que fue destituido, Lugo dijo que dejará en manos de la Corte Suprema la decisión sobre si puede volver a postularse a la presidencia. Bolivia. Morales busca cadena perpetua para violadores de niños. El presidente boliviano Evo Morales anunció el martes que pondrá a consulta popular establecer la figura de la cadena perpetua para los violadores de menores, sin precisar la fecha exacta en la que se celebrará el referéndum. Morales ha recalcado que este es un mecanismo democrático que tiene en cuenta el voto del pueblo y modifica la constitución del país. La cadena perpetua, precisó Morales, requiere modificaciones a la constitución, que actualmente considera una pena máxima de 30 años de prisión para tal delito. Según un informe emitido por la Defensoría del Pueblo, denominado Las niñas y las adolescentes, derechos invisibilizados y vulnerados, durante los últimos 6 meses se registraron 182 casos de violación, lo que significa que cada día, de media, un niño o adolescente es abusado sexualmente en el país. Haití, Jovenel Moïse, ganador definitivo de las elecciones. El Tribunal Electoral de Haití confirma la victoria del candidato oficialista Jovenel Moïse en las elecciones presidenciales. El Consejo Electoral Provisional de Haití ha declarado este martes a Jovenel Moïse del partido haitiano Tête Calée como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 20 de noviembre. El Consejo ha negado que en las elecciones se produjera fraude masivo, como afirmaron algunos de los candidatos presidenciales, aunque ha reconocido que hubo irregularidades. Sin embargo, el Consejo aclaró que estas no influyeron en el resultado final. Según el Consejo Electoral, Moïse obtuvo el 56% de los votos, con lo cual es el vencedor en la primera vuelta. El nuevo presidente electo es un empresario de 48 años, procedente de una familia vinculada al campo y que se dedica a la producción de banano. Es la primera vez que Moïse ocupa un cargo público en su vida. Puerto Rico, Roselló jura como nuevo gobernador. Ricardo Roselló tomó posesión del cargo de gobernador de Puerto Rico el lunes ante el Tribunal Supremo y prometió trabajar sin compasión para afrontar la severa crisis económica de la isla. Roselló es partidario de la anexión de Puerto Rico como Estado de Estados Unidos, mientras que su predecesor criticaba abiertamente las políticas de Washington que socavan la autonomía de esta isla. Estados Unidos invadió el actual territorio de Puerto Rico en 1898, prometiendo libertad y democracia al pueblo. Las promesas no se cumplieron y aunque en 1952 se estableció una peculiar forma de administración denominada Estado Libre Asociado, Puerto Rico sigue colonizado y se prevé su anexión a Estados Unidos en enero de 2021. Panamá. Presidente rinde informe pese a los escándalos. Tras 30 meses de gestión y sin profundizar en los temas apremiantes para el pueblo, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se dirigió al país para presentar su quinto informe de trabajo. El discurso de mitad de gestión del presidente Varela estuvo enfocado en los logros obtenidos por su administración y futuros planes, alejándose de las reclamaciones ciudadanas por el estancamiento de la economía, la falta en el cumplimiento de las promesas de campaña electoral y los casos de corrupción que involucrarían a funcionarios del actual gobierno. La ciudadanía ha manifestado su inconformidad con repetidas manifestaciones ante la desigualdad imperante en el país, que para muchos se ha hecho notable con la actual desaceleración, así como los aumentos de la pobreza en sectores rurales y las tasas de desempleo, sin dejar de lado el costo real generado por la corrupción. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Guatemala decepcionado por actuación de Morales. Guatemala cerró 2016 con saldos negativos en términos políticos. En cuanto a salud, justicia y empleo, las expectativas de los guatemaltecos no se han cumplido. Los bloqueos y manifestaciones ciudadanas han sido pan de cada día a lo largo del año. Lo que se vivió en 2016 es el resultado de un convulso e histórico 2015 que fue testigo de un gobierno fallido y calificado como el más corrupto de la historia del país. Producto de la necesidad de un cambio, llegó a la presidencia el comediante Jimmy Morales, que en menos de un año ha fracasado en cuanto a sus ofrecimientos de regenerar el país con una forma distinta de hacer política. Lo que anticipan analistas es un deterioro aún más grande del gobierno de Jimmy Morales en 2017. Incluso hablan de una separación del cargo y hasta de un proceso penal en su contra. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Nos derribarán victoriosos tras la noche oscura. Veremos al sol traer la claridad. Más que cadenas y que candados, son nuestros brazos entrelazados. La barricada más feroz contra el que quiera pisotearnos el amor. Más que fusiles soldados, son nuestro grito y el puño alzado. La artillería más fatal contra el que atente contra nuestra nadando contra corriente, de los que luchan porque entienden que todo cuesta, que todo duele. Esta es la historia de la vida que va brotando de las heridas. Esta es la historia de los necios que no dejaron caer sus sueños. Victoriosos tras la noche oscura, ni el hambre ni el cansancio nos derribarán. Victoriosos tras la noche oscura, veremos al sol traer la claridad. Más que cadenas y que candados, son nuestros brazos entrelazados. La barricada más feroz contra el que quiera pisotearnos el amor. Más que fusiles y que soldados, son nuestro grito y el puño alzado. La artillería más fatal contra el que atente contra nuestra dignidad. Más que cadenas y que candados, Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde los estudios de CFRU 93.3 FM. Susana Harp es una cantante mexicana, oaxaqueña por más señas, de música tradicional. En su repertorio interpreta sones tradicionales en diversas lenguas, así como temas de compositores mexicanos, fusionando lo tradicional con lo moderno. Su estilo musical refleja sus raíces mestizas. Se preocupa por el cuidado de los entornos naturales, por la protección de las culturas ancestrales, por el respeto a las lenguas originarias. Fernando Híjar, renombrado etnomusicólogo mexicano, es quien hace el texto de presentación del disco 20 años de son, el último álbum de Susana Harp. La voz de Susana Harp reivindica las expresiones musicales de la tradición y lo mejor de nuestro cancionero popular, dotándolos de un aire renovador, pero respetando sus raíces más profundas. Les invitamos entonces a escuchar la entrevista que la periodista Rita Abreu le hizo a Susana Harp. No sé si el corazón peca y llorona en aras de un tierno amor. No sé si el corazón peca y llorona en aras de un tierno amor. De una linda oaxaqueña y llorona más hermosa que una flor. De una linda oaxaqueña y llorona más hermosa que una flor. Les comentamos esta mañana que hoy teníamos una invitada de lujo, que estamos de manteles largos. Pues aquí está, amigos y amigas, donde quiera que nos escuchen, y estamos queriendo llegar muy, muy lejos con la voz de Susana Harp. 20 años de son. Bueno, fíjate que es un tema contigo platicar cómo haces la selección para un disco, cómo piensas la tonalidad, cómo piensas los colores que va a tener musicalmente hablando el disco, porque vemos muchas variantes. Por ejemplo, aquí simplemente en la mesa tenemos el de Fandangos de Ébano, que es un disco que alude a la negritud, ¿no? Sí. Ese es un disco bellísimo y los tonos se acercan un poquito más como al jazz, ¿no? ¿Cómo piensa Susana cada disco? Pues mira, realmente lo hago dependiendo de en donde yo estoy un poco ubicada. O sea, es una necesidad real, una gana real, querer entrarle a algún tema específico para después poderlo compartir. Entonces, por ejemplo, este de Fandangos de Ébano, pues yo empecé a buscar ciertas canciones de la zona de la Costa Chica y te confieso mi absoluta ignorancia. Para mí fue una sorpresa darme cuenta que no eran, como dice el dicho, no eran dos negritos en el arroz, sino eran comunidades completas de afro-oaxaqueños, y me encontré un mundo tan exquisito y tan rico y tan maravilloso que decidí hacer un disco completo de lo que era su vivencia cotidiana en la parte de la música. Y luego acabamos haciendo hasta un festival que se llama Santa Negritud, La Raíz Olvidada. Y ahí ya nos juntamos pues muchísima gente independiente que ha hecho cosas desde la fotografía, desde el grabado, desde el cortometraje, documentales, danza. Entonces, pues hemos trabajado como en equipo. Cada disco es una historia y eso es lo que yo trato de hacer, contar como historias a través de los discos, y por eso soy como muy... El tema es el que me va guiando, pues, ¿no? El tema te lleva a la música, el tema te lleva a la investigación. Claro. Y ahí va creciendo como una... Como tú dices, puede dar lugar a un festival. Sí, incluso a un festival, como fue en el caso de Fandangos de Ébano, que dije, no. O sea, con todo lo que encontré, dije, no me voy a quedar en la mediocridad, y ya hice mi disquito y me conformo. Entonces, bueno, ya soy un poco loca y decidí hacer un festival junto con todos los demás que tenían cosas increíbles y que lo que se trataba era de unirnos, ¿no? Así es. Ahora, es inevitable preguntarte, bueno, ¿cómo estaba la escena artística? Porque tú tienes ya un panorama de 20 años. Sí. De una carrera que empezó seguramente, no sé, con una expectativa y que esa se ha ido transformando a lo largo de cada disco, de cada situación. ¿Cómo te ves tú hace 20 años y cómo está Susana Harp ahora? qué ha pasado en la escena artística, cuánto ha crecido el movimiento o qué, de qué carece claro. todavía. ¿Qué balance haces? Pues mira, yo creo que los que iniciamos en esto, la gran mayoría seguimos siendo independientes, ¿no? No hay una disquera que esté respaldando atrás, sino es nuestro trabajo cotidiano el que le da rostro y terquedad a este tipo de proyectos. Pero finalmente yo creo que los hacemos desde nuestro estómago, desde nuestras vísceras, desde nuestro corazón. Entonces, no hay como ninguna carga por hacerlo, porque es algo que tú necesitas hacer, que quieres compartir, o sea, están haciendo desde una necesidad muy propia, ¿no? Y bueno, pues más bien teniéndonos que adaptar a los cambios, de pronto, ¿no? Es una vorágine ahorita ya, de pronto, con esta parte del internet y con la posibilidad de hacer discos digitales de una manera muy accesible en el mercado, no sé, no tengo el dato exacto, pero cada día salen, ¿te gusta qué? 500, de verdad, ¿no? De 500 discos. Entonces, la competencia es fuerte, ¿no? Porque si tú quieres vivir con dignidad de tu trabajo, no puedes quedarte en el romanticismo de, ay, yo necesito hacer, sí necesito hacer esto, entonces yo me doy como mi chance en la parte, en el momento de la creación, en el momento de la investigación, pero cuando ya acabe eso, tengo que cambiar de switch y me tengo que volver una productora y una promotora o pues me quedé en las buenas intenciones, ¿no? Entonces, si yo quiero seguir viviendo de mi trabajo y haciendo estas cosas que a mí me gusta, pues tengo que pensar en los dos canales, pues, ¿no? Entonces, sí, es difícil. La competencia, por decírtelo algo virtual, es impresionante, pues, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Ya no están esas grandes disqueras, pero ahora hay mil posibilidades en la red y en el mundo que, pues, hay que estar a la altura. Porque hace 20 años no se bajaba la música. No se bajaba la música. No, todavía había cassettes, el disco de Schkendal, o sea que ya había, era CD, ya no había LPs, evidentemente. Pero todavía había cassettes. Y para mí, como en las comunidades en Oaxaca, pues era importante tener el formato también de cassette. Ya el Belecru, que es el segundo, ya no lo saqué en cassette, ya estaba así como en sus últimas. Y hasta me veían raro que yo pidiera cassettes, pero existía la posibilidad de hacerlos, ¿no? Y ahora ya, como tú dices, ya todo tu catálogo ya está arriba. Estamos en esas. Tengo ahorita 4 discos y estamos a punto de subir los 11. E íbamos a incluir este de 20 años de Sound, que ya está también en todas las tiendas. Y que, bueno, pues ahí estará conviviendo con los otros. ¿Te parece que sigamos escuchándote con el amuleto de Álvaro Carrillo y luego nos platicas qué es Álvaro Carrillo en tu carrera? Claro. ¿Quién es? Claro. Muy bien. Sí. Adelante, por favor. Bailar con ese, te lo permito. Y si te mira mucho, dile que se ande con cuidadito. Sal a bailar con ese, te lo permito. Y si te mira mucho, dile que se ande con cuidadito. Ay, ay, ay, la, la, la, porque yo creo que siendo tan aguado no sirve niño ni para el recreo. Ay, ay, ay, la, la, la, porque yo creo que siendo tan aguado no sirve niño ni para el recreo. De la costa chiquita, esta chilenita. Si zapateas bonito, yo te prometo hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. Ay, si zapateas bonito, yo te prometo hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. Ay, ay, ay, la, la, la, mucho cuidado, que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado. Ay, ay, ay, la, la, la, mucho cuidado, que si pisan tus sombras, yo te aseguro que me han pisado. Amuletito de amor y de dolor, si tú me dejas. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo. porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. Ay, ay, ay, la, la, la, pero un ratito, porque si te descuidas allá te quedas como angelito. Ay, ay, ay, la, la, la, pero un ratito, porque si te descuidas allá te quedas como angelito. Si al despedirme llevo corazoncito, y si alguien te acompaña, dile que se ande con cuidadito. Si al despedirme llevo corazoncito, y si alguien te acompaña, dile que se ande con cuidadito. Ay, ay, ay, la, la, la, pero un ratito, porque si se descuida, allá se quedan como angelito. Ay, ay, ay, la, la, la, pero un ratito, porque si se descuida, allá se quedan como angelito. El amuleto de Álvaro Carrillo, la voz de Susana Harp, que el otro día decíamos aquí en Radio México, presentando alguna de sus piezas, que Susana Harp ha abordado su carrera artística como las bordadoras de su tierra, que ha cuidado las tonalidades, las figuras, las historias detrás de ese disco. Así pienso yo que lo has hecho. Tu carrera es de verdad así como un bordado paciente, tal, de mucho talento, de mucha sonoridad. Y es una carrera muy bonita, Susana. Nada, te agradezco mucho. Sí, no, no, no. Te conocemos, nos gusta, la hemos disfrutado. ¿Quién es Álvaro Carrillo para Susana Harp? Pues fíjate que, aparte de ese mito, tengo la fortuna de conocer a dos de sus hijos, que se llama también Álvaro, y a Mario Carrillo, que además canta muy lindo y es un pues gran representante de todo el proyecto de su papá. Y ellos me hicieron, por ejemplo, favor de un disco que se llama Belle Cru, que aquí también lo veo. Sí, hay una pieza que se llama El Último Amor, que es un bolero, y es un bolero inédito. Me lo dieron sus hijos para grabarlo por primera vez, y fue muy chistoso porque de pronto me dicen, ¿qué te habla Álvaro Carrillo? Dije, ay, sí, cómo no, ¿no? Y dije, pues que fui un medium. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, pues era su hijo, ¿no? Y ya fue muy linda la relación. Ellos son Carrillo Inchaustegui. Y ya, pues somos amigos desde hace muchísimos años y bueno, fue increíble que me permitieran grabar este bolero que es muy lindo. Ellos creen que fue lo último que compuso su papá. Y bueno, pues, un cajón. Todos sabíamos que era muy enamoradizo el hombre, ¿verdad? Un poco dicharachero y desastroso. Y creo que ya la mujer ya le andaba poniendo el altito. Ya me lo andaban sacando. Imagínate. Entonces le hace este bolero que se llama El Último Amor, que es muy lindo. Entonces, Álvaro Carrillo ha estado desde el primer disco hasta el último. Siempre ha estado. Siempre está, sí. Entre las chilenas y entre los boleros. Ahí está, por ejemplo, en el de Misterios Gozosos, que es la última producción, que fue totalmente nueva. Ahí tenemos dos boleros de él, y ese disco se llama Misterios Gozosos porque todas las canciones tienen como una historia atrás, o sea, tienen algo gozoso, no conocido, exacto, ¿no? Bueno, unas peor que otras, ¿no? Unas son casi casi, pero bueno, ahí está siempre. Sí. Oye, no, bueno, a ver, por ejemplo, que esté el Danzón Nereidas, por ejemplo. Sí, le comentaba yo a nuestro radio escuchas, pues vamos a conocer el misterio gozoso de que Susana Harp haya incluido este danzón. Porque Nereidas, todo el mundo de entrada creen que es cubano, o si bien nos va, veracruzano. Sí. Y pues no es oaxaqueño, la hizo Amador Pérez, llamado Dimas, que luego tuvo una danzonera y que su hijo sigue teniendo esa danzonera aquí en la Ciudad de México, uh-huh. La famosa danzonera Dimas. Y este es, bueno, pues el danzón más conocido, que yo no tengo que rescatarlo ni nada, pero sí era como ubicarlo. O sea, poca gente sabe que lo hizo un oaxaqueño, uh-huh. ¿No? Y en los discos siempre pongo una pieza instrumental, porque yo creo que también es una mala formación que estemos acostumbrados a oír una voz siempre, una cancioncita, una letra. Entonces, es una pausita que tú haces. Soy terca y loca. Entonces, pues siempre pongo una pieza instrumental, siempre. Pero un disco es como un libro, ¿no? Tú pones lo que tú quieres, luego la gente va a subrayar, ¿me entiendes? Luego la gente va a tener su favorito, va a ser así como de que... Pues yo en cada disco, ¿no? Yo te puedo decir que en este disco de que hablamos del Fandango de Eva, ¿no? Empecé a oír Seguiré mi viaje y se me enchinó así la piel. Dije, Dios mío, ¿qué está haciendo Susana? ¡Qué tremendo! Y que luego Ariles del Campanario la disfrutas en grande, ¿no? Haces como tus propios, ya te digo, subrayados en amarillo, ¿no? Como le haces a los libros. Sí, sí. A los libros que también nos los quieren volver digitales. También, ¿no? Los cómo queremos cambiando la vida. Señores. Sí, sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos de tu fiesta, de tus 20 años de son, de este concierto especial. ¿Ese concierto se va a quedar en la presentación aquí en la Ciudad de México o vas a hacer algo itinerante? Vamos a hacer algo itinerante. De entrada lo vamos a grabar para que luego se pueda transmitir también por este gran canal cultural que es el 21. Entonces prepararemos como este programa especial y después vamos a ir a Jalisco, luego nos vamos a ir a Puebla y por supuesto tocaré mi tierra también, Oaxaca, y en fin, estas producciones independientes se arman más despacito, pero por lo pronto estos tres lugares ya están seguros y el concierto lo vamos a grabar para que luego sea transmitido. Pues a ver si nos toca también nuestra probadita aquí en Radio México Internacional. Encantados. De tener el concierto, ¿no? Pues es muy interesante, son carreras independientes, como tú dices, tú piensas tu portada, tus textos, todo. Tus acompañantes. Para bien o para mal, sí, yo decidí cargas todo. Tú. O sea, yo no diseño, pero estoy junto ahí a la que está diseñando, que es Sheila normalmente, o Arcelia Jaimes, o Ricardo Charolet, que les agradezco siempre su trabajo tan amoroso. Blanca Charolet siempre me ha tomado todas las fotografías. Entonces, quien mezcle, pues yo estoy ahí juntito y pues sí estoy cuidando que el grave esté en donde tenga que estar o donde yo creo que tenga que estar, porque se mezcla diferente dependiendo del género. O sea, el rock, por ejemplo, siempre el grave va a ser muy importante que esté muy presente y muy al frente. En fin, te tienes que meter en la parte técnica también, si no, ¿no? Por ejemplo, en Misterios Gozosos, pues ese es casi un librito con disco y no un disco con librito. Está muy bien. Por toda la investigación. Entonces, pues sí, hay que estar como cuidando todo. Vamos a seguir, ¿te parece, con El Feo? Va, con mucho gusto. Vamos a seguir con El Feo. Es una versión nueva, por ejemplo. Esta versión no estaba en ningún disco hasta ahora, apenas en 20 años de son. Solo lo tenía con banda y esta es una versión totalmente diferente. Vamos a escucharle, si te parece, hablamos de tus acompañamientos, de los músicos con los que te acompañas. Presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo, yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad, yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón. Y te quiere de verdad. Paginica venas a tu aguine, paginica venas de salulu, puchinaca venangas y dolo, puchinaca venangas y dolo. Ti fe unirà la gi, neghi tu villaggi tuo, questa ciaga non è lì. Nanga ti fe unirà la gi, neghi tu villaggi tuo, questa ciaga non è lì. Thank you. mi mujercita. Si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar. Nanga di feo nirana ji, negi du vilaji lo, nesta chaga naneli. Nanga di feo. Di feo ni nanaji, negi du vilaji do, nesa chaga naneli. Estamos con Susana Harp aquí en la cabina de Radio México Internacional y nos da mucho gusto llegar muy lejos, todo lo que nos permite la red, precisamente estas redes que han ido cambiando la forma de hacer música, la forma de distribuirla, la forma de ser artista. La forma de compartir, ¿no? La forma de compartir. Estamos llegando a través de internet, a quién sabe dónde. El lado bueno, pues buenísimo. Claro, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo reúnes músicos para que te acompañen y qué va a pasar en el concierto del viernes? Con respecto a los músicos. Pues mira, también los discos van, depende de por dónde va a ir el disco, ¿no? Por ejemplo, en Mexicanísima, por supuesto que inmediatamente le hablé a mi querido Ernesto Anaya, era importantísima su presencia, sus arreglos, su asesoría. Ese fue un disco temático en cuanto a la historia y me voy desde la época prehispánica hasta la aquí y a la hora, pasando por la Inquisición, que fue ahí lo que te conté hace rato. Y entonces, pues Ernesto tenía que estar como muy presente, ¿no? Hubo otro disco que se llamó Ahora, de compositores mexicanos contemporáneos, y ese lo hice con Héctor Infanzón. Entonces me di como permisotes de entrar a una parte armónica totalmente contemporánea. Entonces Héctor, bueno, ¿quién mejor que Héctor Infanzón? Y así voy, dependiendo de lo que el disco me vaya son los caminos. Es que los proyectos de pronto parece que tienen pies y van agarrando caminitos de manera propia, y más te vale seguirlos, porque sí, si no sí. Vas mal. Y en el concierto vamos a hacer la primera parte con mis músicos de toda la vida, bueno, de muchísimos años. Empiezo con piano, guitarra, sax, flauta, bajo, arpa, o sea, Marco Morel, Servando Rascón, Abel Sánchez, Carlos García, Jacinto Gatica, Marcos Milagres. Y en la segunda parte, en esa primera parte vamos a retomar como mucho de lo que está en este disco de 20 años de son. Y en la segunda parte viene una banda filarmónica, vienen de Huajuapan de León, de la Mixteca, y vamos a hacer pues ya todo este repertorio absolutamente tradicional, de oaxaqueño, que es lo que hago en el disco de mi tierra, volumen 1 y volumen 2. Y vamos a retomar algunas cositas también que no tengo grabadas, pero que las estamos preparando con arreglos especiales para este día. Vamos a hacer algunas cosas que yo no canto normalmente, pero que como va a ser el recuento del por qué estoy parada ahí, pues me voy a dar permisito y voy a hacer cosas, por ejemplo, de trova cubana. Voy a hacer algunas cosas de Silvio, algunas de Pablo, y me voy a echar hasta un son caribeño por ahí. No, pues muy sí. Bien, bueno, es tu fiesta, ¿verdad? Así es, sí, no, puedes... no, tal cual. Bueno, entonces a la gente le vas a mover recuerdos, le vas a mover ganas de bailar, de todo va a haber. Sí, sí, va a haber de todo, va a haber de todo. Y va a haber bailarines que me van a acompañar, van a hacer algunas cosas tradicionales y otras no tantas. Pero finalmente, por ejemplo, Ciudad de México es una ciudad donde se baila muchísimo el son afrocaribeño, pues, ¿no? Mucho. O sea, a mí me pasó una experiencia, un programa de una amiga mía que lo transmitió por internet, nos trepamos, estábamos arriba de una azotea en Tepito, y lo que tú oías era la Sonora Ponceña, el Gran Combo de Puerto Rico. Cuando te vas a meter a bailar al Salón Los Ángeles, pues ahí está la gente, ¿no? Y bailan re bien. Sí, sí, o sea, sí, sí. El Caribe ha llegado hace mucho tiempo a esta ciudad. Claro, claro. Y que menos mal, ¿no? Porque a esta ciudad le pasan tantas cosas que no hay que perder el gusto por bailar. No, no, no, son bien bailadores. Sí, sí, sí. Bueno, oye, Susana, hay muchísimo que podríamos seguir hablando contigo, de verdad, con el gusto de celebrar tus 20 años de trabajo. Muchas gracias. 20 años de intensos, ser músico y dedicarse al canto, ¡qué reto tan grande! Sí, y ser productor, ¿no? Porque además, también sí, tienes que cuidar todas tus producciones e incluso ponerlas en el mercado. Nosotros hacemos la distribución solitos a nivel nacional. Fíjate. Todavía el disco físico, yo sigo aferrada a él, así es que mientras se pueda, ahí van a estar. Menos mal, qué bueno. Y cuéntanos, hay una parte interesante también de tu carrera que es precisamente la promoción de la cultura oaxaqueña, que también está presente. Tienes una promotora, ¿no?, cultural. Es una pequeña asociación civil que se llama Xquenda, como todo en mi vida. El primer disco se llama Xquenda, la otra se llama Asociación Cultural Xquenda. Y con una hermana tenemos una tienda en Oaxaca que se llama Xquenda, y lo continuo. Entonces es palabra clave para ti. Es gracias, ¿verdad? ¿Qué es Xquenda? Es alma. Alma, zapoteco. Alma. Entonces, sí, en Xquenda, Asociación Civil, pues, hacemos proyectos que tienen que ver con la cultura, no forzosamente es Oaxaca. He hecho cosas también con artistas independientes como Elizabeth Mesa, como Héctor Infanzón, como Olivia Gorra. O sea, tampoco tiene que ser el género nada más, la música tradicional. Hemos hecho cosas de jazz, de música clásica. Pues son artistas como yo que estamos, ¿no?, buscando el hilo negro y encontrando estos caminos y abriendo brechas, y entonces nos ayudamos. En Oaxaca está mucho la tradición del tequio. Este apoyo comunitario, este apoyo de tu poderle dar a tu comunidad tu oficio. Y bueno, pues mi oficio no nada más es cantar, sino también es producir. Entonces es algo que compartimos a través de Xquenda. Oye, a nivel internacional, ¿cuál es la respuesta a esta música y a tu propuesta? Pues fíjate que así como en México me costó trabajo abrir brechita, porque aquí sí el prejuicio estaba más como fuertecín, ¿verdad? Así de, ay, que... Cuando yo empecé, bueno, ponerme un huipil y cantar en zapoteco era sinónimo de esta quién sabe qué fuma y seguro, ¿no?, vota por el comunismo. Y, o sea, ya prejuicios, ¿no? Sí. Que sea saber, ¿qué te importa por quién votó? Y no tienes la menor idea, ¿no? Claro, entonces yo decía, a ver, escuchen, fíjense en la estética de lo que traigo puesto. ¿Verdad? Te traigo un cuello de Pinotepa Nacional que ya quisieran tener y bordar. O sea, no es verdad, ¿no? O sea, hay una estética hermosa en toda esta música, en todo lo que son los trajes, los huipiles, y... Ese fue como el primer reto, romper estos prejuicios. En cambio, salir al extranjero, y en el extranjero nunca lo tuve que pensar. O sea, me acuerdo perfecto, una vez en Alemania, me puse un traje completo de Tehuana y me puse el resplandor, y lo único que salió y fue de... Dije, pues ya. Un asombro. Ya, sí, claro. Sí. ¿No? Y aquí me hubieran dicho, que la, ¿no? Sí. Ahora ya no. Eso lo hemos ido cambiando. Y sí se ha ido cambiando ese patrón de juicio previo. Pero, ¿cómo me costó trabajo en México? Y luego además cantaba idiomas indígenas. Decían, bueno, esta está loca, ¿no? Sí. ¿Qué cosa con lo propio? Pero ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Sí, pero no estoy sola, ¿no? Ha sido como todo un movimiento, y yo creo que se ha demostrado en el día a día de que estéticamente son cosas bellas, independientemente de todo lo demás. ¿Qué les importa todo lo demás? O sea, eso no es trascendente. Lo que estamos compartiendo es la música, son nuestras raíces. Sí, claro, la etiqueta sobra, y la etiqueta siempre limita. Tonta. Exacto. ¿No? Reduce. Es una tontería. Bueno, Oaxaca, en estos últimos 20 años, efectivamente, yo creo que sí se puede hablar de un movimiento. Sí, yo creo que sí. Acabamos siendo un movimiento que no nos pusimos de acuerdo, pero pues así surgen los movimientos, ¿no? Pues yo creo que ya vamos a acercarnos al final. Bueno, vamos a decir dónde se consiguen los boletos antes de tu concierto. Cuéntanos. Están en la taquilla y están en este numerito telefónico que todo el mundo marca, en Ticketmaster, que también se pueden comprar por internet. Sí, y si entran a la página oficial Susana Harp, también ahí están todos los datos. Están todos los datos y ahí te refieren a esta página de venta de boletos. Y en taquilla también, si quieren ir y se ahorran la comisioncilla, ¿no? Entonces... La verdad viene. Está muy céntrico, ¿no? Llegar al Plaza Condesa, hay metrobús, hay metro, hay estacionamientos. Es un lugar muy accesible para llegar. Viernes 13 de mayo, 9 de la noche. Este viernes ya. ¡Ah! Ya tengo susto. Sí, y qué emoción. ¡Qué maravilla! Y emoción y gusto y de todo, porque son 20 años de carrera artística y así se llama el espectáculo, 20 años de son. Y ya nos dijo que vienes por la música mexicana, por la música caribeña. Página de venta de boletos y en taquilla también, si quieren ir y se ahorran la comisión, sí, ya, ¿no? Entonces... Sí. La verdad viene. Está muy céntrico, ¿no? Llegar al Plaza Condesa, hay metrobús, hay metro, hay estacionamientos. Es un lugar muy accesible para llegar. Viernes 13 de mayo, 9 este de la noche. Este viernes ya. ¡Ah! Ya tengo susto. Sí, y qué emoción. ¡Qué maravilla! Y emoción y gusto y de todo, porque son 20 años de carrera artística y así se llama el espectáculo, 20 años de son. Y ya nos dijo que vienes por la música mexicana, por la música caribeña, por la música cubana y finalmente por la música que nos conforma, ¿no? Sí, pues voy a hacer este recorrido de qué me hizo ser lo que soy, ¿no? Con toda honestidad y con toda verdad, y pues eso que vamos a tocar es lo que me formó. Maravilloso. ¿Te parece que cerremos con Esquenda esta conversación? Me encanta, sí, es una pieza en zapoteco, la primera que grabé, y es hermosísimo lo... La traducción, ¿la puedo decir? Por la favor. La traducción, para que entiendan, es... En primer lugar, la hace un señor de Juchitán, Manuel Reyes Cabrera, conocido allá como Tarra y Basha, y él, yo creo si fue a tercer año de primaria, fue mucho, no hablaba español, y lo que van a escuchar dice, si tú te vas y me dejas, pequeña diosa, a quien más ama mi corazón, a donde vayas te seguiré. Tú eres el alma que Dios ha enviado para que me guíe en mi muerte. Esta tierra es hermosa porque tú estás conmigo. Ya no necesito más ir al cielo, pues ya encontré con quién morir. ¡Qué belleza! Ese es Esquenda. Eso es Esquenda, para que entiendan esa cosa hermosa. Y Esquenda, ya vimos que con esa, como dirían popularmente, con esa te persinaste. Con esa me persiné, y fíjate, no sabes a cuántas niñas ahora conozco que se llaman Esquenda por ese disco. Tuve que haber apuntado, nada más por curiosidad, pero no lo hice. Pero a cada rato me topo con niños, que las mamás me dicen, un disco que se llama Arriba del Cielo, que es para arrullos, rondas, nada. Muchos, esas dos cosas me pasan mucho con niños, de, te oía desde mi panza, ¿no? Sí. Con el disco de arrullos. Y Esquendas, por lo menos me he topado unas 20 en el camino. Oye, pues un saludo, porque ya tienes sí, ahí como... Sí. Una, es que suena linda la palabra, tribu. ¿No? Es fonéticamente es hermosa. Y bueno, pues se llama Esquenda. Se llama Esquenda, pues Susana Harp, aquí en Radio México Internacional, un lujo platicar contigo, saludarte por estos 20 años. Y el público de Radio México sabe que la va a seguir escuchando, que forma parte de nuestra programación y la disfrutamos siempre. Así que disfruten este Esquenda de Susana Harp. Si huini ik manajina alajitua rati si telusia tilinga genda isenda diushi nigatenia patelusanuna Nashi huili ik manajina balajidua Rati si chelusia Tilinga genda visenda diushi nikatenia Kichina yu bibi japafia Sikaruni hanune una kadika kine tia chahiva nama vijela tu katenia kichilayu bibi japafia kasikaruni hanune una nama vijela tu katenia kiraviluše Na na na Thank you. anune una kadika ki nie dia chagi ba na ma vijela tu gatenia kichina yu ivi tapa fia kasi karuni anune una na ma vijela tu gatenia kitavi luce. Una entrevista con Susana Harp, llevada a cabo por la periodista Rita Abreu. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Quédense con nosotros por más de su programa Alternativa Latinoamericana. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. The Arts Everywhere Festival is excited to present, as part of the festival, the 14th annual Guelph Lecture on Being Canadian. This year's keynote speaker is acclaimed Okanagan knowledge keeper and writer Jeanette Armstrong. Anne Wee, the lecture's literary guest, will talk about her recent project Chop Suey Nation, and there will be a performance from First Nations musicians Midnight Shine. The Guelph Lecture on Being Canadian is taking place January 20th at the River Run Centre, 35 Woolwich Street, a physically accessible location. For more information, including information about the Arts Everywhere Festival, visit artseverywhere.ca. Esta noche tuvimos que prescindir de la valiosa colaboración de los radicales libres de Colombia por razones de fin de año. Sin embargo, esperamos con ganas su regreso para el próximo programa. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. De Centroamérica sopla vientos que no han de parar, hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la otra del continente que viene, el viento sopla sin pausa si el hombre sigue el vaivén. El viento sopla sin pausa si el hombre sigue el vaivén. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar, que es el modo de triunfar, que es el modo de triunfar. Ya hemos escuchado en Alternativa Latinoamericana la primera parte de la... Ya hemos escuchado en Alternativa Latinoamericana la primera parte de la historia de Canadá en la voz de la destacada historiadora colombiana Diana Uribe. Escuchar a Diana Uribe es una de las mejores formas de aprender la historia. Y esta noche continuamos con la historia de los indígenas de Canadá, las primeras naciones. Vamos con Diana Uribe. Hoy vamos a ver historias de las primeras naciones del Canadá, lo que ellos llaman las First Nations. La vez pasada estábamos viendo cómo el Canadá se compone de cuatro naciones: el mundo indígena, las primeras naciones, el mundo francés, el mundo inglés y el mundo emigrante. Hoy vamos a empezar el recorrido por las naciones indígenas, las llamadas primeras naciones, y vamos a empezar hablando de los iroqueses. Los iroqueses en realidad es una liga, se llaman así por la lengua, es una familia lingüística, pero es una liga de cinco naciones que está conformada por los senecas, que son los hombres de la montaña, por los cayugas, que son los hombres de la orilla del agua, por los ondogas, que son los del clima de la colina, por los oneidas, que son los hombres de la piedra erguida, por los mohawks, que son los que comen hombres, los que se llamaban a sí mismos hombres del país del sílex. Esta liga se vuelve una confederación, y esta liga tiene toda una cosmovisión alrededor de la tortuga. Tienen una idea del mundo en el cual la tortuga fue la que creó, las tortugas para ellos sostienen el mundo, y es a través de ellas que se da todo el soporte. Entonces ellos van creando toda una nación a partir de la manera como se conciben, como van concibiendo su cosmos. Tienen alrededor de los lagos, tienen toda una serie de historias, y cada uno de estos clanes tiene un tótem. La tortuga es el clan de todos, todos, pero ellos fundamentalmente hay unos que son los del agua, hay otros que son los de la tortuga, y cada uno de ellos tiene un tótem fundamental. Ellos tienen los tótems del ciervo, tienen los tótems de los osos, tienen los tótems de todos estos espíritus que los van protegiendo a ellos y que van creando todo su mundo. Los iroqueses van a tener todo un alto territorio, y una parte de ellos importante se va a formar alrededor de los grandes lagos. Son varias familias, son varias de las federaciones, y van a estar arriba, alrededor de los grandes lagos, de los lagos del Eire, de los lagos del Ontario. Es allá, en esta parte gigantesca de los bosques, donde se van a unir ellos y van a formar una inmensa comunidad alrededor de los lagos, especialmente de los lagos de Ontario. still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Big birds flying across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless. En el primer programa estábamos escuchando esta canción de Neil Young, Helpless. Allá, en esos lugares donde estaban las glaciaciones y donde se asientan las naciones iroquesas, aún quedan unos profundos sitios de espiritualidad y poder. Esta canción nos hablaba de una pequeña población en el norte de Ontario, donde hay todavía una paz en su corazón, en su mente aún necesita un lugar a donde ir, y allá es donde han sucedido todos los cambios, donde están los cielos más azules, donde hay una luna amarilla que llena las estrellas, donde las nubes lanzan sombras sobre el alma de las personas, sobre los pájaros que cantan, que son y que atraviesan apareciendo como sombras, dejándolos indefensos en sus almas. Y es allá, en Ontario, donde está la nación de los iroqueses. Y ese es el clan central, porque de ahí viene Lago Bell, el fundador de la religión de la Casa Larga. Los iroqueses son los pueblos de la Casa Larga. La gran tortuga, la que soporta al mundo, y es famosa por su astucia, porque es la única que le puede quitar una pluma al águila y esconderla dentro de su caparazón, de manera que el águila, por muy astuta y por muy ágil que sea, no puede sacar su pluma dentro del caparazón de la tortuga. Por eso la tortuga es la astucia, ella que es un animal mítico. Y ella que favorece tantos mundos, los universos de los hindúes también están hechos sobre una tortuga que soporta un océano de leche cósmico. Así, igualmente, la nación de los iroqueses le rinde culto a la gran tortuga. A ellos se les llama también los hombres del bosque, porque allí donde están los bosques está el abedul, el haya, el aren, el olmo, los pinos, los robles, los castaños, el álamo y el tilo. Y esto es fundamental porque ellos son cazadores de bosque. Es allá, en los bosques, donde realmente son fundamentales. Sí, cada uno de estos pueblos tiene una función específica. Los Ondonagas son los guardianes del fuego central. Los Mahawaks, que nosotros también conocemos como Mohicanos, y que conocimos como en una novela que se llama El Último Mohicano, que después también la llevaron al cine con Daniel Day-Lewis y Madeleine Stowell. Esos son los guardianes de la puerta occidental. Son las naciones de los tótems. Y de ahí después es el tronco central, es de donde viene el lago Bell. Entonces, estos hombres son los que tienen el bosque, son los que tienen el lago, son los que tienen los ciervos y los castores, que son fundamentales, porque son los tótems, los espíritus a los cuales ellos están. Están los ciervos, los castores, la gachadiza, el halcón y la garza. Son los fundamentales espíritus. Este pueblo tiene una historia. Se dice que ellos tenían muchas guerras entre sí, y que con todas las guerras que tenían, desperdiciaban mucha de la energía que necesitaban para poder prosperar como naciones. Para evitar este inútil derramamiento de sangre, estas leyes del talión, estas revanchas que hacían que la vida entre ellos fuera muy desapacible, aparece un ser con un espíritu de paz que los va a convencer de la necesidad de convivir los unos con los otros de una manera pacífica y armónica. Ese ser es el mítico y hermoso Hiawatha. Thank you. Hiawatha convence a los hombres de la necesidad de vivir juntos. Es capaz de abolir la ley del talión, la ley de la sangre, y va a crear un sistema de cuentas, un sistema de avalorios, unos cinturones que tienen una serie de dibujos y que tienen una serie de conchas. Esas conchas y esos dibujos van a ser una manera en que se establezca un sistema de compensaciones. Entonces, cuando había una afrenta, se daba una compensación de conchas de almeja. Y era este sistema de cuentas. Cada una de esas conchas tenía un significado. Las blancas eran la paz y la buena fe. La violeta era la muerte y la desgracia. La blanca con un color coloreado, rojizo, puede ser una declaración de guerra. Los tratados, los convenios, todo se va dando a través de estas cuencas. Hiawatha crea un sistema a través del cual pueden entenderse sin necesidad de matarse. Hiawatha desaparece periódicamente. Dicen que tiene una canoa con la cual visita el mundo de los espíritus, y que el mundo de los espíritus es el que le va a dar la sabiduría y el entendimiento para hacer comprender a la nación de los iroqueses la importancia que tiene convivir. No va a ser fácil su tarea, va a haber otro espíritu que se le va a oponer muchísimo y que va a seguir insistiendo en hacer guerras, pero él logra, a través del poder de los espíritus y de sus viajes en la canoa hacia la tierra de los hombres de los espíritus al otro lado, entender la sabiduría para poder lograr cambiar la mentalidad de los iroqueses en términos de la guerra. Y va regresando, y un día Hiawatha estaba, dicen, hay una leyenda sobre cómo surgieron las cuentas, los avalorios, que fueron capaces de dar paz a la nación iroquesa. Hay una leyenda que tiene que ver con Hiawatha. Dice que el wampón es como ellos llaman las cuentas, estas conchas, que estos avalorios, que son los que van a tener toda la importancia simbólica. Lo que va a hacer Hiawatha es convencer a los iroqueses de llevar sus diferencias a un terreno simbólico en el cual se puedan dirimir a través de cuentas y a través de avalorios y a través de conchitas. Y no se casquen y no se maten, así, o sea, una cosa bastante profunda y a la vez muy simple. Dicen que Hiawatha, viajando a través del territorio de los Mahuacs, llegó a las orillas del Gran Lago, y pensando a ver cómo iba a cruzarlo, de pronto vio que una bandada de patos descendió y empezó a beber del agua del lago. Cuando los patos empezaron a volar de nuevo, el lago estaba seco y el lecho estaba totalmente cubierto de conchas. Con esas conchas, Hiawatha hizo las primeras cuentas wampum y las empleó para mantener la paz entre las tribus. Cuenta la leyenda que cuando Hiawatha sintió que ya había hecho la paz, que sus pueblos ya lo habían entendido y que ya habían comprendido la importancia de su mensaje para la convivencia y la prosperidad de la nación de los iroqueses, tomó su canoa, se fue hacia el mundo de los espíritus y allá la quemó, porque consideró que ya los hombres habían aprendido de una vez por todas la lección de la paz. Cuando después volvieron las guerras, ya no entre ellos, sino con los algonquinos, y cuando empezaron unas guerras terribles también, Hiawatha ya no pudo volver a traer la paz, porque había quemado la canoa. ¿Cuánto hace falta hoy entre las antiguas naciones y entre las nuevas que Hiawatha pudiera volver con su canoa del mundo de los espíritus para traer las lecciones de la paz y los avalorios? Esa es la importancia que tiene esta figura mítica dentro del clan de los iroqueses. Es el hombre que creó la paz entre las 6-7 naciones iroquesas. Y ahora hay otra leyenda del wampum. Y esta leyenda del wampum tiene una cantidad de particularidades. Dicen que el primer wampum no era fácil de obtener, que era una muchacha iroquesa que había ido a recoger arándanos al agua, a la laguna cerca de la aldea, y de pronto vio una cosa aterradora que la asustó, y ella botó la cesta y huyó en pura, así, asustadísima. En la laguna había un ave enorme, la mitad, en la parte alta del árbol, con los ojos que echaban chispas y un pico curvado. El cuerpo no estaba cubierto de plumas, sino de conchitas, de esas conchas violetas y blancas. La muchacha llegó a la aldea y contó, y esto generó una alarma en la aldea, porque nunca habían visto una ave así. Entonces el jefe convocó a todos los consejos de guerra, invitó a los sabios y que miraran a ver qué iban a hacer con ese monstruo. Entonces la idea era que ellos iban a matar a esa ave monstruosa. Después de deliberar mucho tiempo, de rezar a los espíritus de la tierra, del cielo, de hacer ofrendas para obtener ayuda, el chamán más anciano se levantó y dijo, bueno, gracias a mis poderes he sabido que la laguna, el pájaro que está en esa laguna, es un pájaro guampún. Y esas aves habitan en la tierra y en el cielo. Pero esta es la primera que se ve en el mundo. Probablemente no volvamos a ver otra. Si podemos conseguir el guampún, o sea, las conchitas que cubren su cuerpo, vamos a tener muchas riquezas, prosperidad y buena suerte. Entonces dijeron, bueno, entonces hagámosle pues, vámonos para allá. Entonces se fueron, y al no dejar escapar el ave, pero el ave era bravísima. Entonces cada vez que los guerreros se le acercaban, el ave les pegaba un picotazo o los arañaba, y entonces los estaba hiriendo. No podían a matar al guampún. Entonces era una cosa muy complicada. Ellos pensaron que eso era mamey, mentiras. El guampún era blanco y tenía las alas violetas y le daba, y los guerreros se acercaban y el pájaro, nada, el pájaro no se dejaba. Entonces el jefe, viendo que la cosa se estaba complicando, para seguir animándolo, les dijo, bueno, primero acuérdense de las riquezas y la prosperidad que trae matar un pájaro guampún. Pero si no lo pueden, mejor dicho, si eso no les basta, les voy a dar un premio todavía más tremendo. El que mate el pájaro guampún se va a casar con mi hija. Y la hija de él era la mamacita de los iroqueses, era la más divina. Entonces ahí sí quedaron más animados los guerreros, y hágale. Pero las masas no servían, no se podían acercar, las flechas no parecían tener ningún tipo de efecto. Todo el mundo quería ver a la hija, a la muchacha más bonita, pero nada. Entonces seguían otra vez, nada, una y otra vez. De pronto, los guerreros escucharon algo que venía del bosque. Se quedaron callados a ver qué pasaba, pero de todas maneras con una actitud de alerta empuñando las masas, y de pronto apareció un tipo, un guerrero. ¿Usted quién es? Yo soy un Delaware, dijo con orgullo. Mi aldea queda por acá. Un Delaware, esos pertenecían a una de las ligas de las cuales esta gente era enemiga. Y entonces dice, ¿cómo así? ¿Y qué? Dice, no, es que yo sé que ustedes están tratando de matar a un guampún y yo lo puedo cazar. Dice, miren a este. Nosotros aquí todos tratando de darnos contra el pájaro y este llega aquí, aparece en la mitad del bosque y que él sí puede. No, matémosle. Entonces no, el jefe dijo, un momentico, escuchémoslo. ¿Qué tal que pueda? Hagámosle el intento. Si el hombre no puede, pues lo matamos. Pero ¿y qué tal que pueda? Entonces, efectivamente, este guerrero Delaware, entre otras cosas, cada uno de estos nombres muchas veces van a dar lugar a los estados. Hay un estado que se llama así por ellos, por los Delaware. Este hombre Delaware va a lanzar una flecha tan certera que le va a dar al pájaro guampún entre los dos ojos. Inmediatamente el pájaro se desploma y empiezan a caer cascadas y cascadas y cascadas de cuencas, y se va llenando eso de cuencas, de conchitas, pero llenando, llenando, llenando, llenando. Esto era como un río de cuencas que van cayendo de las alas del pájaro guampún. Cuando va a quedar herido y cuando muere, inmediatamente después de la cacería del hombre Delaware, el jefe de la tribu le toca de todas maneras casar a su hija con el Delaware, porque esa era la palabra. Desde entonces los dejaron de ser enemigos los iroqueses y los Delaware, porque se encontraron a través del pájaro guampún. Y ahí el pájaro guampún empieza a hacer el primer milagro, que es crear una amistad entre los iroqueses y los Delaware. Y de ahí en adelante estas conchas van a guardar ese contenido simbólico que Hiawatha les enseñó a ver a manera de compensación, y de esa forma ellos aprendieron a relacionarse de una manera distinta al cobro de la sangre y al cobro del ojo por ojo y diente por diente, lo que trajo efectivamente, por el poder espiritual de las compensaciones, inmensa riqueza y fortuna a la nación de los iroqueses, tal como decía la leyenda de quien pudiera cazar un pájaro guampú. Y así ellos fueron creando su mundo, tenían diferentes sociedades. Tenían una sociedad que era la sociedad de las caras falsas. Eran máscaras que se hacían para adoptar los espíritus que ellas representaban. Y era, por un lado, una posesión de los espíritus a través de la máscara, y por otro lado era una manera para atraparlos y poder adivinar, para las artes adivinatorias y también para atrapar los sueños. Estas redes con esas plumas que cuelgan, que son atrapasueños, también van a estar presentes en muchas naciones indias, porque los sueños se enredan ahí, y las máscaras también los hacen entrar en el mundo de los espíritus. Estas máscaras las tallaban los hombres. Las mujeres tallaban unas máscaras del maíz, y esas eran de habichuelas y de calabaza. Esas máscaras eran para limpiar las lágrimas al despedirse de los difuntos. Cuando la gente moría había que limpiar la lágrima, y eran las máscaras de la calabaza. Estas naciones de los iroqueses tenían una nación que eran sus permanentes y eternos enemigos. Nunca se sabe quién de los dos habitó primero los grandes lagos, si fueron los unos o si fueron los otros, si llegaron los iroqueses donde estaban los algonquinos o al revés. Pero el asunto es que las naciones que eran sus principales enemigos eran los algonquinos. Y los algonquinos también, esto es una nación lingüística, ellos están al lado del lago Hurón, del San Lorenzo, están en al este de Montreal, en Ottawa, eran pescadores. Ellos van a ser fieles aliados de los franceses, desde que Champlain, en 1603, se encuentra con ellos. Toda la vida van a estar del lado de los franceses. Entonces, aquí empieza nuestro lío. En alguna ocasión, hubo una de esas permanentes peleas que había entre los iroqueses y los algonquinos. Y en ese momento, Champlain, como los algonquinos le habían dado la mano, habían estado con él, lo habían ayudado, porque es que básicamente los franceses son exploradores, son hombres que van a vender pieles y a comprar pieles, son tramperos. También hay unos que van a ser franciscanos, pero fundamentalmente son tramperos. Entonces, y son aventureros, digamos, es distinto de las colonias que estábamos viendo, protestantes que vienen de Inglaterra. Estos más bien son los aventureros y tramperos que están mirando todo este inmenso panorama. Los franceses, recuerdemos, habían hecho una barrera, que era toda la barrera del Mississippi. Entonces, fundamentalmente, ellos van a estar allá, y en ese momento, cuando se presenta una de esas escaramuzas, este hombre, pues, le parece natural apoyar a los algonquinos, que son sus amigos. Resulta que los organizó, y en esa ocasión, los algonquinos, al mando de Champlain, digamos, Champlain apoyándolos, por primera vez derrotaron a los iroqueses y los hicieron retirarse. Los iroqueses se sintieron humillados, sintieron que esto era una afrenta terrible. Nunca le perdonaron eso a los franceses. Y por eso, cuando los ingleses asoman las narices por la zona, los iroqueses se van a volver inmediatamente amigos de los ingleses, porque los ingleses están en guerra contra los franceses, y los franceses son los del combo que apoya a los algonquinos. Diana Uribe, historiadora colombiana, nos cuenta las historias de los indígenas de Canadá. Vamos a tomar una pausa y luego regresamos. Thank you. Continuamos con Diana Uribe con las historias de las primeras naciones de Canadá en Alternativa Latinoamericana. Entonces aquí cada una de las naciones indias se va a alinear. Los algonquinos también tienen su mundo. Dentro de ello las mujeres tenían una importancia grandísima porque era prácticamente un matriarcado. Ellos eran cazadores y en un momento dado las mujeres eran las que nombraban los consejos y podían llegar a reemplazar a alguien. Ellas tenían un papel preponderante dentro de las decisiones del gobierno. Ellos también tienen la gran tortuga y ellos hablan de una condición para partir. Tenían una característica muy particular que Champlain hablaba de los ritos de los hurones, que son parte de esta familia, que decía que en las fiestas de los muertos, cada 10 años o cada 12 años, ellos llegaban, cogían los ataúdes de corteza, los colocaban sobre una plataforma, más o menos a 3 metros del suelo, luego separaban las carnes de los huesos. La carne se quemaba, los huesos los lavaban, los envolvían en una piel de castor y los transportaban al pueblo donde tenían las ceremonias. Allá, después de un festín y de danzas, los huesos se arrojaban a una fosa y se hacía una gran mezcla anónima. Entonces, para ellos, esa mezcla era la condición para que las almas de los difuntos pudieran partir por la Vía Láctea al reino de los muertos, donde los hombres y las mujeres podían volver a hacer sus actividades normales de la caza, la pesca y la agricultura, que era de lo que ellos fundamentalmente vivían. Eran labradores y eran un sitio donde había cazas de presa y era donde las mujeres tenían los campos y los hombres cazaban los animales y tenían una también toda su forma de vida, toda su forma de las naciones y ellos tenían lo suyo. Bueno, resulta que este combo de los algonquinos se va a convertir en el aliado incondicional de los franceses y los franceses les van a dar armas. Cuando los franceses les den armas de fuego a los algonquinos, esto se va a hacer una cosa muy complicada, se va a hacer una pesadilla ahí, porque ya cuando se meten las armas de fuego, pues se va a volver una cosa impresionante. Entonces, por eso mismo, por la enemistad entre estas dos tribus, cuando aparezcan los colonos de un lado y del otro, cada uno se va a hacer a un lado de la tribu. Los franceses del lado de los algonquinos por su vieja amistad con Champlain y los ingleses del lado de los iroqueses. Y ahí empieza una pelea que va a ser muy tenaz porque les van a meter armas a unos y a otros. Por ejemplo, los holandeses y los alemanes le van a ayudar a armar a los iroqueses y esto va a ser mucho más complicado. En este punto de relato, es importante hacer una serie de aclaraciones geográficas. Como el Canadá y el territorio norteamericano en general tuvo diferentes tipos de conquistas, digamos, no como América Latina que tuvo una sola, que fue España y Brasil en y Portugal en Brasil, punto. No, aquí llegaron los españoles, que habíamos visto que estuvieron hasta Vancouver cuando se dieron los territorios después a los ingleses de lo que sería la British Columbia. Estuvieron los franceses, que son los que primero entran en esta zona, los ingleses, que también van a estar allá, que conforman las otras naciones, y más adelante, cuando cada uno de estos pueblos se vuelva una república, van a llegar lo que van a hacer más adelante la gente de Estados Unidos, las 13 colonias, en principio, y luego ya la constitución misma de los Estados Unidos como nación y la constitución del Canadá. Entonces, y la constitución de México, que tiene dos fronteras, una frontera de lo que era México originalmente y otra de lo que va a quedar siendo México después de que Estados Unidos le robe el 67.7% del territorio en el Tratado de la Baja California. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay fragmentos de encuentros con el mundo de las primeras naciones, cada uno habla del mundo que conoció de las primeras naciones. Entonces los franceses hablan de sus aliados, los ingleses hablan de sus aliados, entonces hablan de los iroqueses, hablan de los algonquinos, pero cada uno habla de su propia experiencia desde la mirada del que llega y entra en contacto con ellos. Eso de que cada uno cuente su propio pedazo hace que sea muy difícil para nosotros imaginarnos hoy día que todo ese sistema de confederaciones era un mismo mundo, con muchísimas diversidades, pero también con muchísimas afinidades, con cosmovisiones sumamente parecidas, familias lingüísticas interrelacionadas y un nivel de comercio enorme, que hace que inclusive en los lugares donde hoy queda Alberta y Manitoba, donde no había llegado todavía ningún europeo, cuando llegaron ya ellos tenían objetos europeos que habían adquirido a través de las enormes rutas de comercio. Estos pueblos tenían enormes rutas de comercio entre sí, tenían unas contabilidades para todo el comercio, tenían federaciones, tenían naciones, digamos, en toda esta mirada. Ellos tenían todo un mundo que estaba relacionado entre ellos. Esas fronteras que hoy llamamos Estados Unidos y Canadá, esas fronteras no existían y la de México tampoco existía. Entonces, nosotros, si pensamos en términos de los indios canadienses, los indios de Estados Unidos y los indios de México, no podemos entender el sistema de todas estas federaciones, ni las impresionantes rutas de comercio que tenían, ni las diferencias y similitudes lingüísticas, ni las cosmovisiones. O sea, ellos no eran ni ingleses, ni franceses, ni españoles, ni canadienses, ni estadounidenses. Ellos eran iroqueses, ellos eran algonquinos, ellos eran Delawares, ellos eran de todas las diferentes naciones. Entonces hay que hacer un esfuerzo de imaginación para poder concebir esto antes de la mirada de los europeos y sobre todo tratar de entender que las naciones indias existían antes y que no tenían la fragmentación que los diferentes tipos de colonización que tuvo el Canadá y los Estados Unidos van a imponer y las miradas que cada una de esas colonizaciones va a dar de ellos. O sea, hay que diferenciar la mirada de los europeos cuando llega allá y entra en contacto con ellos de la existencia misma de estos pueblos durante milenios antes del contacto con Europa. Los canadienses tienen eso muy claro. Por eso es que los canadienses dicen que eso no era un territorio vacío, ni mucho menos cuando llegaron los europeos, porque ahí había una historia poderosa, compleja, increíble. La manera como los animales van a influenciar toda su cosmovisión la vamos a ver en el programa más adelante, en donde sigamos hablando de las cosmovisiones de las naciones indias. Pero hay una cosa que es muy importante. Resulta que la frontera que hoy divide a Estados Unidos y Canadá es una frontera donde por un lado está Vancouver y por el otro lado está el estado de Washington, cuya capital es Seattle. Entonces después sigue Montana y arriba sigue Alberta. Entonces después sigue North Dakota y Montana alcanza a estar con Alberta y alcanza a estar con Saskatchewan. Y después sigue North Dakota, que nos va a dar con Manitoba, y después nos sigue Minnesota, que nos va a dar entre Manitoba y Ontario. Entonces, ¿qué pasa? Que esas fronteras son inventos muy recientes, como estábamos viendo en el primer programa. Esto es de mitad del siglo XIX. Y luego vienen los lagos, y los lagos, los grandes lagos en sí mismos son una frontera. Entonces, distinguir quién estaba a qué lado no tiene sentido cuando estamos hablando de las primeras naciones, porque lo mismo estaban a ambos lados de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, como estaban a ambos lados de lo que hoy es México, en sus dos fronteras, la primera que establecieron y la que quedó después de que Estados Unidos le quitara todo ese territorio a México. Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de los estados nacionales que hoy existen en esos territorios, porque así no era como estaban antes. Igual que el imperio inca, uno no puede decir que eso había incas peruanos, pero había incas bolivianos, pero había incas chilenos, eran incas. Los estados nacionales son después como plantillas, como estructuras que se sobreponen a los mundos como antes existían. Entonces, por eso los indios norteamericanos son un solo sistema, una sola cosmovisión y una sola interrelación de pueblos que cada uno de los europeos vio de una manera diferente según su bagaje, según el tipo de colonización que trajo, que era distinta, por ejemplo, a la expansión de las siete colonias que se estaba dando sobre un proyecto que, como hemos visto, era completamente era un proyecto religioso que se desligaba de cualquier vínculo con la corona, pero los ingleses que van a llegar por el norte al Canadá sí van a llegar en un plan de corona, y los franceses también estaban de todas maneras representando a la nación francesa. Entonces cada uno de ellos va a llegar en un plan diferente, con unas condiciones diferentes, y va a ser una narrativa diferente de lo que se encuentra. Entonces, por eso, cuando estamos en las primeras naciones, es muy importante mirarlos como una unidad, a pesar de los muchísimos conflictos que tenían, a pesar de las guerras que hubiera habido entre ellos, a pesar de las diferencias que hubiera, fundamentalmente eran un mismo sistema de vida. Eran pueblos que rendían un tributo especial a los espíritus de la tierra. Consideraban que la tierra era la que les daba de comer, y que les daba de comer a través de su prodigalidad, no solamente a través del alimento que pudieran cultivar, sino también a través de los búfalos con los que ellos se podían abrigar en el invierno. Estaban profundamente agradecidos con la dádiva de la naturaleza, y la idea que ellos tenían era una idea de equilibrio. Entrar en equilibrio con la naturaleza, entrar en equilibrio con la madre tierra, digámoslo así, que es la que les da a ellos todo el sustento para poder existir con todos sus clanes históricos. Por supuesto, el proyecto después, cuando lleguen los europeos, va a ser completamente diferente, porque los europeos no tenían como proyecto un equilibrio con la madre tierra, sino consideraban ya un poco más la tierra como la tierra máquina, la que se domina, la que se somete. Y la relación que ellos tuvieron con estos pueblos fue una relación en donde los necesitaban para que los ayudaran a adaptarse. Adaptarse para conseguir rutas, o para conseguir riquezas, o para conseguir estados autónomos diferentes al proyecto que tenían los indios. Digamos, con el tiempo van a ser incompatibles estos proyectos, porque las formas de vida y de visión del mundo son muy, muy distintas. Entonces, estos pueblos lo que quieren es el equilibrio con la naturaleza, y cada una de su forma, como se relacionan con los tótem, como se relacionan con la tierra, como se relacionan con los animales, es su forma de agradecer a los espíritus de los animales, de la tierra, de la naturaleza, el que hagan posible su mundo, el que hagan posible su vida. Entonces, la espiritualidad de estos pueblos es una espiritualidad profunda, su resiedumbre es enorme también. Y esa espiritualidad hace que la cosmovisión sea común a cada uno de estos pueblos. Así cada uno de ellos tenga tótems diferentes, o unos sean los pueblos del salmón, o otros sean los pueblos del oso, o los pueblos de la tortuga. Cada uno de ellos puede venir de una cosmovisión diferente. Lo mismo que pasa con el mundo indígena que nos habita a nosotros. Igual pueden ser muy distintos los taironas, y pueden haber sido muy distintos los darbacos de lo que pueden ser los ticunas, de lo que pueden ser los emberacativos, pero hay una cosmovisión, una visión del mundo. Y al igual que entre nosotros como no tenemos, no, digamos, no estamos inscritos dentro de un sistema como el que tenían los imperios incas, mayas y aztecas. Ellos tenían, era federaciones, allá arriba tenían federaciones, como nosotros también teníamos diferentes grupos y tenemos diferentes grupos indígenas. Entonces, esto hace que su organización religiosa, política, mental y, de cosmovisión sea bastante similar la una a la otra, aunque sean tan diferentes, aunque provengan de diferentes tótems o de diferentes orígenes. Por ejemplo, en Guainía hay gente que viene del maíz, hay gente que viene de la yuca, hay gente que viene de la cebolla. Allá venían de tótems animales, pero cada uno de ellos viene de una cosmovisión que finalmente, si la vamos a mirar con respecto a la cosmovisión europea, es afín, aunque sea diversa, mientras que la cosmovisión europea es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos territorios como un solo territorio, es un poco como cuando uno habla de los guayú. Los guayú no son colombianos ni venezolanos, ellos son guayú, porque su tierra ancestral y su manera de concebir el mundo no reconoce esa frontera como algo que a ellos en particular les dé algún significado. Eso no lo tiene para ellos. Entonces, estos pueblos no tenían ninguna de las fronteras que después se tendrían y ninguna de las visiones que después se darían de ellos. Cuando los europeos los metan en sus guerras y los armen, van a cometer una barbaridad, porque guerras ancestrales que se podrían manejar como lo hicieron con Hiawatha, con los conchas, con los avalorios, ya con las armas y con el tipo de armas que los europeos traían, podrían convertirse en grandes masacres entre ellos, que eventualmente fue también un factor que les hizo mucho daño, porque ellos encontraban el equilibrio a su propia manera con las condiciones tecnológicas que tenían en ese momento. La llegada de los europeos va a marcar otro tipo de guerras que va a ser muy difícil para ellos mantener, y que después va a hacer que la cosa sea progresivamente más difícil. Pero esta gente llevaba mucho, mucho tiempo y llevaba una civilización, o sea, estamos hablando de civilizaciones, estamos hablando de rutas comerciales, estamos hablando de visiones del mundo, estamos hablando de cosmovisiones, de tótems, estamos hablando de pueblos que tenían un entendimiento bastante complejo y avanzado del mundo. Es muy importante este tipo de aclaración, porque más adelante, cuando el hombre blanco imponga su criterio del mundo sobre el criterio del mundo de las primeras naciones, van a haber choques, van a haber formas de intentar olvidar estas culturas. Inclusive a comienzos del siglo XX se les metió en los colegios y se les obligó a asumir una educación blanca con el sistema religioso blanco, tratando de borrar la huella de este mundo milenario. Entonces, las precisiones acerca de cómo estos pueblos vivían y habitaban, de cómo las fronteras no formaban parte de sus mundos porque esas fronteras fueron impuestas después y en otras condiciones, de la cosmovisión que tienen, resulta muy importante, no solo para conocerlos, sino para entender los movimientos que hoy tienen para reivindicar su pasado, la validez de su cultura, los estatutos de autonomía, sus condiciones políticas frente a los gobiernos actuales. Todas las reivindicaciones que hoy se hacen se basan en esta ancestralidad anterior a la llegada del mundo europeo y en la recuperación histórica de este pasado en la actualidad. Estos son movimientos vivos que se están dando en este momento. Entonces, una parte fundamental de todo este mundo es su relación con los animales, porque los animales son los que permiten que ellos puedan habitar y vivir como lo hicieron. Y los animales van a ser sagrados. La relación de ellos con los animales, el espíritu de lo sagrado, lo cosmogónico, el equilibrio, el tótem y la fuerza que van a tener en su relación con el mundo animal en el Canadá de las primeras naciones. Entonces, desde los espacios de las primeras naciones, de los iroqueses, de los algonquinos, del tótem de la gran tortuga que sostiene al mundo, de los pueblos de los grandes lagos, del pájaro bambón, de las conchas que son capaces de traer la paz, del gran espíritu maravilloso de Hiawatha, de la canoa